Bienvenido a un nuevo podcast de La República. Les habla un sobreviviente. Ahora que estamos con todo este tema de la emergencia provocada por el coronavirus, es bueno recordar lo que sucedió en 1921 y un poco hacer la comparación para entender que lo que estamos viviendo o lo que estamos vivos en estos momentos somos unos verdaderos sobrevivientes. A diferencia de lo que sucede ahora, en el año 1991 el Perú había colapsado, así de simple. No había turismo, o sea, a ningún extranjero se le ocurría venir al Perú porque era una desgracia. ¿Y en qué sentido era una desgracia? El año 91 eran los primeros meses del gobierno de Fujimori y se había dado el famoso paquetazo con aquella frase que no nos dejó dormir durante una semana, que Dios nos ayude. Todavía no estábamos recuperando de eso, era enero, más o menos en el 91, cuando de pronto llega una noticia, o trasciende una noticia de Chancay de que había habido una serie de intoxicados en una fiesta. Nadie le dio importancia, sencillamente porque en esos momentos, mientras nos recuperábamos del paquetazo que había dado Fujimori para tratar de salvar al Perú de esa hecatombe que fue el primer gobierno de Alan García, teníamos a más de la mitad del país tomada por Sendero Luminoso. En Lima, todos los días reventaba un coche bomba, habían ejecuciones, las fábricas de la carretera central y otras zonas industriales estaban prácticamente tomadas por Sendero Luminoso. Por si fuera poco, éramos un paria en América Latina, no solamente por el tema económico, sino precisamente por el tema del terrorismo. A esto, de pronto, en enero del 91, viene la noticia de que estos chicos que se habían intoxicado en esa fiesta en Chancay estaban sufriendo de cólera. El cólera es una enfermedad que te produce diarreas, vómitos, que es una cosa muy común en la desembocadura del río Ganges o en Bangladesh, en esas zonas donde la miseria es absoluta. A ese nivel estábamos. El Perú estaba en la miseria absoluta, solo comparable con países como Bangladesh o las zonas más miserables de la India. Y el cólera fue una dosis de ubicaína que fue, ya después de todos los males que sufríamos en esa época, encima vino esta plaga. Para que tengan un contexto de lo que sucedía en esos años, a raíz de los 10 años de terrorismo y los 5 años de la catástrofe económica que nos dejó Alan García, miles, por no decir millones, de pobladores de las sierras peruanas habían bajado hacia la costa, habían invadido zonas desocupadas en las ciudades de la costa para sobrevivir. Porque por si fuera poco, a fines de los años 90 hubo un leve fenómeno del Niño que quebró el sector agropecuario, sobre todo en la Sierra Norte. Entonces, miren ese contexto, ¿no? Guerra interna, la catástrofe que nos dejó Alan García, el paquetazo, las invasiones, la salud había colapsado. Y encima de eso, nos caen las 7 plagas en una sola, que era el cólera. Era la enfermedad, como les digo, que solo le daba a los países absolutamente en la miseria. ¿Qué sucedió? Al principio no se supo qué hacer. Y aquí hay que rescatar el trabajo que hicieron médicos, enfermeras, trabajadores de salud, las Fuerzas Armadas. El Perú se unió, el cólera, esta miseria nos unió, porque además afectaba una cosa, afectaba nuestros potajes. En esa época todavía no había trascendido el tema de la gastronomía peruana, pero el ceviche siempre fue nuestro plato principal. Y para variar, el cólera fue producido por los barcos chinos que ya en esa época depredaban todo el mar de Grau. Sucede que en varios de esos barcos hubo enfermos de cólera que provenían de Asia. Estos irresponsables barcos, estas irresponsables tripulaciones, en lugar de limpiar sus barcos, lo que hacían era botar todos los desechos al mar y contaminaron el plancton. El plancton es el principal alimento de los pescados. Entonces, si uno se comía un ceviche, sobre todo pescado crudo, sencillamente te daba un cólera que te podía matar en 3 o 4 días. Así de simple. Por si fuera poco, siendo enero y febrero, todo el plancton llegaba hasta las orillas de nuestras playas. Entonces, se tuvieron que cerrar todas las playas del litoral peruano porque si uno se daba una zambullida, salías con la bacteria encima y te podías morir. Así de trágico fue ese año 91. Por eso era una especie del fin del mundo. Y lo cierto es que si estamos ahora conversando y si me están escuchando aquella gente que vivió esos años, la verdad somos unos sobrevivientes. En fin, ahora quiero insistir en el trabajo que hicieron los médicos y todo el sector salud con apoyo de la Fuerza Armada y todo eso. Lo cierto también es que la población se unió, sentimos la muerte cerca. O sea, no solamente era el terrorismo, la crisis económica, la precariedad en nuestra vida, la inseguridad ciudadana que había, no. Encima de eso teníamos una epidemia de las más terribles que existen en el mundo. Y eso unió a los peruanos, la gente participó, colaboró. Yo recuerdo mucho las bolsitas salvadoras que dio el doctor Uriel García, que uno los podía preparar en casa y que al primer síntoma de diarrea o fiebres o vómitos lo tomabas y con eso te hidratabas antes de ir y colapsar los hospitales, porque lo cierto es que los hospitales colapsaron. Todas las ciudades de la costa fueron las primeras en sufrir el tema. Para mala suerte, mucha gente de la costa se iba a celebrar los carnavales como en Cajamarca, por ejemplo, y contagiaron a Cajamarca, que fue una de las ciudades más afectadas por el mal. Y por si fuera poco, el mal pasó las fronteras. Entonces, imagínense, el Perú no solamente era pues, el país donde había terrorismo, crisis económica, no, era el país que exportaba cólera. Entonces se cerraron las fronteras de Ecuador, Colombia, Brasil, Chile y no pudieron detener el avance de las bacterias que afectó a más de 10 países de América Latina. Y todo venía del Perú. En esos años sencillamente éramos unos apestados. Si viajábamos fuera, en los aeropuertos nos detenían para chequearnos, preguntarnos si teníamos fiebre o cosas por el estilo. Pero tener un pasaporte peruano era un síntoma de poder contagiar a alguien. Así de grave fue la cosa. Entonces ahora hoy día lunes hemos publicado en el diario La República, lo pueden ver en la página web también, un recuento de lo que sucedió en esa época con algunas portadas y artículos que publicamos en aquellos años. Y quiero hacer un homenaje a ese equipo médico que se la fajó en la época del cólera. La verdad es que murieron médicos, murieron enfermeras, murió personal técnico, pero gracias a ellos se logró contener. Imagínense, casi 400.000 personas solo en el Perú se contagiaron del mal y murieron 3.000 y pico, es decir, poco menos del 1%, cuando la proyección que las propias organizaciones internacionales dijeron que por lo menos iba a morir el 10%. Es decir, esperaban 30.000 muertos, pero gracias a todo el trabajo que hicieron los médicos, enfermeras y personal técnico, solo, entre comillas, hubo 3.000 muertos. Esto es algo que ahora se los recuerdo, les recomiendo leer en la página web, hay muy buenos informes sobre lo que fue el cólera en el Perú y también, como les digo, en la página web de La República pueden leer este reportaje que hemos publicado y recordar que somos unos sobrevivientes. Hoy en día hay que poner el hombro, hay que acatar lo que dicen las autoridades, hay que tratar de evitar la propagación de este nuevo virus que viene de China y así podríamos, no exageraría si digo sobrevivir, porque la cosa no es tan grave como en la época del cólera, pero sí podríamos detener el avance de esta enfermedad. Muchas gracias, hasta luego. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este